Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. La líder. Alex Sensation. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Happy Monday, lunes de eclipse total. Todo el mundo esperando el eclipse. Aquí estamos en vivo, lunes de recuperación total, lunes 8 de abril. Feliz inicio de semana para todos mis oyentes, deseándoles una semana llena de bendiciones, una semana productiva. Ready para la hora del almuerzo, los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito, el raspado, el pegado, el concón, como tú le llames. También los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías, entregando boletitos para el solazo. Faltan 5 días, this Saturday, Orlando. We're gonna turn up, man. This Saturday, el solazo en el Kia Center de Orlando. También tengo boletos para la mega mezcla, el concierto en New Jersey, boletos para el Miami Bash en Miami, boletitos para ver Aventura y más. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790, IG, follow me, Alex Sensation. Dame otra noche. Todo el mundo conmigo. Otra. ballena. Anormales, llegaron los generales. Por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. Este mundo si no empata gana. Pa' que vacile mi calchanchana. Con los mitutos los otros mamá. Pa' todas las choris en los tuyores. Pa' los maleantes en las prisiones. yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se me pide todo porque lo enderezo, sabes. Cuando quiero voy a probar la hueso. Dando mi pasaje sin regreso. Le doy pa' ti queso. Aunque me boten la llave preso. Ay, ay, ay, ay, ay, ya lo beso. Yo mo, dale, que tú sabes de eso. Déjale caer tu el peso. De la ley, güey, como así por el expreso. Mami, déjale caer tu el peso. Dale, pa' que le reviente los sesos. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Duro, te torturo, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro. Si me mata yo te mato. Dile a tu gato. La cuenta parece que muevo aparato. Si te cojo te es barato. Baby yo te sigo la máquina. Si le metes bella. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Tú quieres duro. Todas las puertas sin seguro. Las 40 los majones. Cabrón yo soy el duro. Ese kiluto me lo lleve pa' lo oscuro. Y sabe que no es fea. Ropa de marca pa' que vean. La carterita europea. Le llevan al pato un oro nunca pega. En el arrebato, la fotito no la comparto. Si tú me dejas, yo te parto. Antes que lleguemos al cuarto, qué rico huele ese perfumito, Christian Dior. Me sube la nota como un ascensor. Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol, tú sabes que hay alcohol. Sí, me gusta tu cuerpo. Dímelo, mami. Y ese booty te lo hiciste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. Eclipse total. Aquí me tienes en vivo repartiendo musiquita pa' que mueva la colita. Tra, tra, tra. Nueva escuela y vieja escuela. No le baje. Boom. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Prendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica bandida, una bebé ría allí por vida. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica bandida, una bebé ría allí por vida. Al menos dame un perreíto, amor. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendía. Salió de Rosa Paula, ey, ey, estaba perdida y ahora anda en todos lados, ey, ey, uno prendido y el otro